la ciudadanía en general es ajena al uso por parte de entidades financieras de los depósitos que hacen sus clientes procedentes de sus ahorros, nóminas o de cualquier otra transacción económica. Es compleja la regulación a la que está sometida el sistema financiero por parte de las autoridades monetarias, Ministerios de Economía y Hacienda, Banco de España, Banco Central Europeo y demás instituciones de la Unión Europea que regulan la actividad de las entidades financieras. Esa regulación pretende hacer cumplir determinadas ratios que procuren la solvencia de las entidades, el control de la masa monetaria en circulación, determinados controles que posibiliten la transparencia de las condiciones que aplican a sus clientes, facilitar el crédito a empresas y particulares, atender los gastos de personal, inmuebles, reparto de beneficios a los accionistas, etc. Dentro de los gastos de personal, cabría destacar las altísimas retribuciones que las entidades pagan a sus ejecutivos, acompañados también de elevadísimas planes de pensiones. Los clientes de los bancos son muy diversos, particulares, corporativos, institucionales. Las relaciones que estos generan con las entidades son igualmente muy diversas. En los últimos años se está produciendo cambios significativos en la oferta de los productos, al igual que el trato que mantienen con sus clientes, como es lógico, en muchos casos derivados de la implementación de las tecnologías de la comunicación. Los clientes corporativos e institucionales tienen unas relaciones más concretas y también más habituales que generan relaciones más del día a día. Las relaciones de las entidades financieras con los clientes, los ciudadanos en general, suelen estar más acotadas. Créditos hipotecarios y de consumo, avales, tarjetas, transferencias, nóminas, prestaciones por desempleo, pensiones, pago de recibos domiciliados y los productos destinados al ahorro. Pero nos preguntamos, ¿qué hacen los bancos con nuestro dinero? Las cuentas a la vista, las denominadas cuentas corrientes y de ahorro, prácticamente no tienen rentabilidad alguna. Más bien al contrario, las comisiones que cobran las entidades en concepto de mantenimiento conlleva una rentabilidad negativa. El tradicional plazo fijo está en vías de extinción. Cuando se busca rentabilidad, el sistema financiero ofrece otro tipo de productos donde queda asociada la rentabilidad al riesgo de la inversión. Aquí existen infinidad de productos tales como fondos de inversión, planes de pensiones, SICAPs, futuros financieros y un largo etcétera. Quizás los productos más comunes que se ofrecen al público en general sean los planes de pensiones y fondos de inversión. Un plan de pensiones es en realidad un fondo de inversión. La entidad financiera funciona como intermediaria entre la gestora de fondos, generalmente ligada a la propia entidad, y el cliente. Y aquí es donde nos perdemos. A través de múltiples inversiones que realiza la gestora, mediante inversiones en bonos, obligaciones, acciones, participaciones y futuros en los distintos mercados financieros a nivel mundial. Su participación en otros fondos impide una transparencia real del pequeño inversor sobre la naturaleza de las inversiones que la gestora del fondo realiza. Esa diversidad de inversiones que realizan las gestoras de fondos de inversión abarca a toda una diversidad de sectores agrarios, tecnológicos, industriales, químicos y un largo etcétera. Por supuesto también a la industria armamentística. Las industrias financieras tienen implantación territorial de ámbito local, estatal y por supuesto multinacional. Quizás sea más acertado hablar de sistema financiero como una realidad global, planetaria. Las entidades financieras que operan en paraísos fiscales lo hacen a través de sociedades interpuestas, donde el secreto y la opacidad es la norma. La operativa y las inversiones que se realizan quedan ocultas a la opinión pública y a las autoridades políticas y fiscales de los distintos países. Por otro lado, están los llamados fondos buitres, así llamados por su forma de actuar, comprando y vendiendo deuda pública de los países, en todo tipo de sectores y empresas. Educación, sanidad, vivienda, comunicación, entidades financieras y, por supuesto, la industria armamentística. Para que estos fondos buitres tengan la capacidad de movilizar las ingentes cantidades de dinero que mueven, necesitan la estructura del sistema financiero en su conjunto. En no pocas ocasiones, estos fondos buitres participan en el accionariado de manera determinante de las entidades financieras. Si analizáramos cómo están situados estos fondos en el selectivo IBEX 35, nos llevaríamos muchas y preocupantes sorpresas. ¿Y qué pasa con esos fondos de inversión que los clientes de las entidades financieras adquieren y que son opacos en su propia naturaleza, siendo en muchos casos fondos constituidos con bolsas de participaciones de otros fondos? Los distintos acuerdos internacionales de comercio consagran la libertad de movimiento de capitales y mercancías, no así de personas. No olvidemos que esos acuerdos se tienen que transponer a las legislaciones de los distintos países. En muchos casos, los acuerdos se negocian con absoluta opacidad a la opinión pública y a los parlamentos de los distintos países. Al incorporarlos a las legislaciones, se convierte en legal. ¿Pero es moral? Hay un gran secretismo sobre los gastos militares en España. Existe lo que se ha dado en llamar puertas giratorias, en lo que los altos directivos de la industria armamentística pasan a ocupar sillones en los parlamentos o directamente en cargos públicos relacionados con la Administración de Defensa. En España se ha conocido hace pocos años el caso del secretario de Estado de Defensa, que había sido anteriormente presidente de Boeing en España, y el del ministro de Defensa, que toda su carrera profesional la hizo en la industria armamentística. Es un negocio redondo, y en España también. En la mayor parte de las ocasiones, el Estado es el financiador de la investigación e innovación militar, y por otra, es el que soporta los gastos de compra de aviones, fragatas, etc. Es por ello que los gastos militares ocupan una parte muy importante en los presupuestos generales del Estado. La renovación de armamento y equipos cada vez más sofisticados aseguran la rentabilidad de un negocio sostenido en el tiempo. Por otro lado, el rearme que están realizando países como India y Arabia Saudí. Por cierto, España es un gran suministrador de aeronaves, drones, armamento y munición. Otras distintas zonas de África y Asia hacen que la industria encuentre mercados para colocar el armamento. La pertenencia a estructuras militares supranacionales, como es el caso de España a la OTAN, obliga a una renovación continua de aeronaves, fragatas y un largo etcétera. La potencia hegemónica, Estados Unidos, impone mayores aportaciones económicas a la estructura militar y renovación constante del material militar. Si lo que ocurre en España con las puertas giratorias es un hecho repugnante, lo de Estados Unidos mediante lobbies que han colonizado el conjunto de la administración norteamericana, financiando campañas presidenciales y copando los más altos cargos de la administración, el todopoderoso lobby de las armas y de la industria armamentística, no hay que olvidar que Estados Unidos es el mayor fabricante y exportador de armas, ejercerá su influencia sobre la OTAN para que la rueda de la renovación no pare. Lo dejó muy claro Eisenhower cuando definió el concepto de complejo militar-industrial. Ese es el orden internacional que padecemos.